Buenas noches, bienvenidos a la noche paradigmática. No nos podéis ver, pero ahora mismo estábamos moviendo las cabezas al ritmo de este temazo de Contact. Y bueno, pues ya sabéis, el final del mes, mis colaboradores que me traen cosas, vamos, cosas hasta debajo de las piedras, porque ahora con toda la que se está liando... Ay, hemos señor, sobrevivido a enero. Hemos sobrevivido... Bueno, todavía no ha terminado, bueno, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué traemos esta noche? A ver. Bueno, pues vamos a empezar con la sección de debate con Javier Ruiz. Jeje, perfecto. Y después, a continuación, tenemos la sección de Maite Mática. Ah, con Maite. A ver si puede seguir manteniendo el tono picante de la, de la semana anterior, por favor. Sí, es verdad que luego podamos tener a Ouroboros en este, bueno, de mano de José María. Y sí, es verdad que va a estar acompañado, ¿no? De, en este caso, sí. De Antonio Jesús Serrano. Así no, que... no será hermano tuyo. Qué bien. Bien podría. Puede ser. Del concepto de la moralidad. Ya veremos, ya veremos, ya veremos. Y después, ahora sí que vienen las dinastías. Vamos a ver. La semana pasada fue muy difícil para todos y puede ser que metimos a Gonzalo hablando de los Habsburgo, pero al final se puso a hablar de Rusia y de los zares. No sé si os... Nada, fue un spoiler, se me escapó. Un spoiler. Se me escapó. Estos son los verdaderos Habsburgo. Es que de verdad se podría llamar eso. Bueno, Habsburgo, sí, sí. Habsburgo, o Habsburgo. La casa de Austria, pero de Austria. Los austriacos. Los austriacos son para los austriacos. ¿Es el austriaco el que elige a los austriacos? Ya está. Buen austriacador lo desea. Se descarga de cara. ¡Oh, socorro! El caso, Gonzalo, stop. Los Habsburgo, esta vez sí. Y después, ¿qué viene? Pues vamos a ver, ¿no? En el cine, ¿no? Esta película de Noé, de Darren Aronofsky. O Noé. No sé. Nunca lo sabremos. Que Rafa lo solucione. Claro, Noé tiene más sentido. ¿Y con qué cerramos? Pues sí, verá que cerramos, ¿no? Con esta agenda cultural, ¿no? Y así un poquito, a ver qué es lo que ocurre. Tramposito. Wow. A ver qué pasa. Pues nada, sin más dilación, Javi Juan en el aparato técnico, siempre tan, tan, tan atento. Eduardo Carbonell en la edición, mis colaboradores de la vida, Adriana y Esteban, Rafa Macho, director y estupendo, y servidora Teresa Camarena. ¡Comenzamos! el aula de debate. ¡Hola, Javi! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Pues mira, aquí estamos Adriana y yo esperando a ver qué nos traes para nuestra aula de debate. Maravilla, ¿qué tal vas, Adriana? Yo bien, aquí esperando que nos cuente algo interesante. Está alzando las cejas, sí, pero claro, como nos llamas desde Conexión Extraterrestre Granada, no te enteras. Conexión Granada. Va, cuenta. Pues venía a comentaros un poco, porque llevamos un montón de tiempo ya con torneos online. Ya, qué pena. Y claro, esto ha hecho que la cantidad de preguntas que se hagan en debates ha subido muchísimo. Porque claro, imaginaos, ya para montar un torneo online, el despliegue logístico no es nada complicado ya después de tanta experiencia que tienen todos los clubs y tanta herramienta que se han estado desarrollando. Claro. Entonces que prácticamente cada semana hay, si no uno, dos o tres debates en formato BT, que lo hemos soltado alguna vez por aquí. Sí. Qué bien. En los que cada ronda hay una pregunta diferente. Madre mía. Ahora está muy bien, pero menudo atoramiento. Sí. Entonces yo, un poco para traeros, en vez de traeros algunas mociones concretas, como he traído en otras ocasiones, traía algunos de los temas que se están repitiendo más. A ver. Para que los comentemos un poquito y veáis un poco de qué está charlando la gente de debate. Los trendy topics del debate, ¿no? Sí, pues mira, la moda. Uy, me encanta de nombre de sección, los trending topics de debate. Lo pondré. Claro, uno de los temas que está sucediendo más y ha dado casualidad. ¿Casualidad o...? ¿O no? O que ya se veía venir. Causalidad. Se ha debatido muchísimo, incluso antes de que sucediera, sí. Sobre el tema de la posverdad y las fake news. ¡Uy! ¿Quién lo podría llegar a decir? ¿Cómo? Que quién lo podría llegar a decir, ¿no? Sí. Quiero decir, estamos en un año complicado donde hemos visto aparecer muchísima información muy rara, que además estábamos dentro de nuestra casa, muchísimas cadenas, muchísimos bulos. La matriz. Y pues todo está reflejando en debate, tanto en preguntas políticas, de si tendrían que existir mecanismos a nivel estatal para controlar esto de alguna forma, hasta más valorativas de hasta qué punto un periodista tiene que valorar qué hacer si se lo pidieran por un tema de negocios o por un tema de dinero. Ha habido varias preguntas también de índole moral con respecto a las fake news que han sido muy interesantes. Uy, pues es un tema cabroso, ¿eh? Es cabroso, sí, pero súper actual, la verdad. Sí. Claro, porque al final sucede que están pululando por ahí. Bueno, sobre todo ahora que hay tanta información que si no hacemos un contraste de fuentes, como muchas veces hemos hablado aquí, podemos caer en una desinformación muy fea. Sí. Sobre todo, y creo yo que uno de los puntos que más interesante ha sido, viendo algunos de los debates, es plantearnos el por qué vamos antes a la fake news. Uy, por el quiero clickbait. Quiero decir, normalmente... la información... Uy, lo he cortado, perdón. No, te escuchamos. Como oigo bajito. Te escuchamos. Sí, yo también te escucho. Dime. Y como normalmente las fake news, de alguna forma, son información mucho más jugosa, mucho claro, más que llama más la atención, está también teniendo un poco el... no sé cómo decirlo. La cultura del espectáculo está muy asociada a las fake news, es lo que han desarrollado en algunos de los debates. Salseo. El sensacionalismo. Claro. Efectivamente. Si es que nos gusta el salseo. ¿Cómo? Que nos gusta el salseo. Y quien diga que no, claro, miente. Ya está. Entonces, claro, que eso ha sido uno de los planteamientos que más se ha hecho hablando sobre las fake news. Quizá hay un problema a nivel de cómo estamos consumiendo la información, no solamente si la contrastamos o no. Claro. Estamos buscando la información más, por decirlo de una manera, más suculenta, ¿no? Más grasienta, más que me dé más salseo. Sí, salseo, más chicha, más pecoreo, pero porque es que si te encuentras que es noticia que una vaca se ha dado una vuelta, te da igual. Pero si ha habido una historia de amor entre dos vacas y al final una tercera la ha matado, pues le da, no sé. De ahí sale mucha salsa. Claro. ¡Qué horror! De verdad, vamos a perder a todos nuestros oyentes veganos. Duras declaraciones. Bueno, no. Vuelvo a traerme a Alberto otro día y os enseño otra receta. Por favor. En fin. Y luego, otro de los temas que más está saliendo otra vez Pues te digo otra vez, porque hubo otra temporada, creo que en 2017, que también salió muchísimo, que es el tema de las minorías. Uy, claro. Y claro, aquí en España solemos ver, o tenemos pocos ejemplos de minorías como a las que se quieren referir muchas veces, los debatientes latinos. Sí. Porque claro, aquí porque se refieren a minorías étnicas o minorías en el sentido de... Claro, o sea, a lo mejor me he explicado mal. Claro, están haciendo muchos puntos sobre minorías étnicas. Vale. Entonces, claro, allí tienen muchos nativos o cuestiones parecidas o pequeños pueblos más nativos americanos. Sí, más separados de todo lo... que están reivindicando normalmente. Y ese es otro de los debates que más se está repitiendo y en el que hay muchísimo, no sé cómo decirlo, no enfrentamientos, sino un poco choque cultural entre la muchísima información que tienen los equipos latinos y la que tenemos los españoles. Porque aquí un caso parecido puede ser con los gitanos y poco. No, y de refilón en comparación. Una etnia concreta que se comporte de una manera y tampoco exactamente. No. Entonces suele ser un debate que es complicado, pero que es muy interesante escuchar a gente que además incluso alguna vez hemos participado con voluntarios que trabajan en asociaciones de cuestiones así. Te quedas flipado con la cantidad de información y la cantidad de reivindicaciones que hay. No, bueno, va, desde luego. Un tipo de información que también a lo mejor podemos encontrar en otro sitio, ¿no, Javi? Hombre, muchísimos de estos debates no solamente los retransmitimos, sino que damos información sobre ellos en @aula de debate UCO. ¡Qué suerte! Tanto en Instagram, Twitter y Facebook. Ya llevo una semana asilándolo yo, Javi, me adelanto a ti. Bueno, vamos a pelearnos en la siguiente. Vale, me parece perfecto. Una lucha entre... ¿Cómo lucha te llamarías dialéctica. Tú? Necesito nombre de desafiante. Jeje. Vale, tú jeje y yo jiju. me parece. Perfecto, pues tomo como escudera a Adriana, espero que no te importe. Ahí va, yo siempre en medio, ¿eh? Me parece ideal. Yo intentando escaparme. Ya, bueno, no va a pasar. No quieres, si te encanta, lo sabemos. Sí, un poquito, claro, sí. Hombre. ¿A quién no le gusta el salseo? ¿A quién no le va a gustar un batisterio romano? Bueno, Javi, pues nos vemos a la próxima. Un placer, ideal. Como siempre. Adiós. Un abrazo. Adiós. Thank you. Maitemáticas, o bueno, en comparación con el programa de la semana pasada, creo que debería decir Maitemáticas. ¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Esteban? Buenas. Sal de tu escondite. ¿Qué pasa? Buenas tardes. Madre mía, ¿eh? Poemats. ¿Os gustó? ¿Habéis seguido los hilos en Twitter? Hombre, ¿cómo no? Yo cuando volví a casa dije, tengo que seguir buscando estas cosas. Sí, hay que volver a buscar y encontrar la intersección entre la poesía y las matemáticas. La intersección de mi tangente, eso, hasta en la tangente. Todos somos fan de lo que daríamos por la tangente. Ay, qué época más mala, Maite. Las hormonas. Bueno, ¿qué nos traes hoy? ¿Más tangentes? Hoy vamos a hablar, vamos a enfriar un poco el ambiente. Ya no hace tanto frío, no hace tanto frío como en aquella ola, Filomena. No es necesario calentar el ambiente tanto. Vale, vale. Hoy vamos a hablar de las progresiones geométricas. Uy, pues mira, qué cubo de agua fría nos ha lanzado a todo, Maite. ¿Sabes? Pues hoy geometría. Venga, despertad, ya. Para que espabiléis. Venga, a ver. Pues. Bueno, no sabía si empezar a hablar o decir el título, porque claro, yo lo digo y aquí cada uno imagina lo que quiere imaginar y quizás no sea muy ajustado a la realidad. Yo imagino exámenes de primero de la ESO y pánico en mi cuerpo. Bueno, pues mira, te diré, en primero de la ESO no se ven las progresiones geométricas todavía. Pues mi profesora era muy adelantada. Iba muy adelantada. Sí, muy adelantada a su tiempo. Bueno, pues vamos a hablar de las progresiones geométricas, pero en especial lo que me gustaría dejar claro para empezar, ¿qué son las progresiones geométricas? Por eso las traigo aquí, me parece muy interesante. Fijaos, si vamos a empezar, por ejemplo, si yo dijera 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. ¿De qué estamos hablando? Enhorabuena, Esteban. Lo dice Esteban. La potencia de 2, ¿no? Sería en este caso. Bueno, estamos multiplicando por 2, ¿verdad? Bueno, madre mía. Estamos multiplicando por 2, pero fijaos, si vamos a comprar, por ejemplo, algún soporte de memoria para el ordenador o para nuestros dispositivos, fijaos que o cuando estamos analizando qué móvil o qué tablet nos vamos a comprar u ordenador, cuando vamos a ver las memorias, siempre estamos viendo que aparecen estos números. Y aparece el 16, 32, 64, 128, 256, sí, ¿vale? No lo sé. 512. Y luego ya cuando llegamos a 1024, dice, bueno, decimos un tera y giga, hemos acabado, ¿no? Un tera es más que gigas. Sí, exacto. Ah, vale. Es que me asusto. Bueno, entonces, realmente, cuando, fijaos, hay mucho en nuestro día a día, hay muchas a nuestro alrededor, muchas progresiones geométricas, siempre se va multiplicando. Una de las más conocidas es la del 2, por eso traía este ejemplo. Uh-huh. Una progresión geométrica es simplemente eso, cuando avanzo al siguiente elemento y lo que he hecho es multiplicar por algo, por una razón y siempre la misma. Y para los ejemplos que vamos a ver, pues he pensado en el 2 porque es más sencillo, pero se puede hacer con cualquier número. Vamos al 2. Sí, el más sencillo. Pero vamos, por ver la dinámica, si dijéramos la razón es 3, pues 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, y así se criaba 81 y sucesivamente. Entonces, simplemente cuando algo se va multiplicando. Uh-huh. Vamos a imaginar que yo le vengo con un chisme a Esteban. Ay, me encanta el deseo, vale. A Teresa, están ellos dos aquí. Uh-huh. Yo solo le he contado a ellos dos. Sí. Pero ahora, cuando salimos del estudio, Esteban se encuentra a dos personas y se lo cuenta, y Teresa a otras dos personas y se lo cuenta. Qué Entonces, fuerte. Yo le he contado a dos, pero en la siguiente fase, ellos dos se lo habrán contado a cuatro personas, ¿verdad? Uh-huh. Y si a su vez esas personas, cada una de esas cuatro personas se lo cuenta a dos personas, ya estamos hablando de 8. Sí, sí. Claro, esto lo que ocurre es que en las redes sociales, cuando yo cuento algo y tiene mucho interés y muchas personas lo comparten, ya no estamos hablando de 2 a 2. Si yo comparto algo con, por ejemplo, 50 contactos que tengo en WhatsApp o en Twitter o donde sea, y esos a su vez les ha interesado mucho ese contenido y lo comparten, estamos hablando que la razón ya no es 2 o 3 o 5, sino que puede ser, según el número de seguidores que tengamos, muchísimo más alto, ¿verdad? Wow. Por eso se le dice, cuando un contenido se repite mucho, se comparte mucho, sucesivamente, se dice que se ha viralizado, ¿verdad? Sí. Porque se comporta igual que los virus. Virus, de verdad. Claro, porque nos dicen que es muy importante que nos quedemos en casa. Porque claro, si yo he contraído el virus y si lo pego a dos... Esos dos se lo pegan a dos, ¿qué es lo que ocurre? Fiesta pues que, del helado. Claro, porque en esta acumulación de personas multiplicando por dos, pues rápidamente hemos llegado a 8, pero si en vez de 2 elevado a 2, que son 4, o 2 elevado a 3, que hemos llegado a 8, si estamos en la fase 4, pues habremos llegado a 2 elevado a 4, que son 16, multiplicamos otra vez por 2, que en la quinta fase 32, pero claro, si así seguimos una y otra vez hasta, por ejemplo, 10, que no sería muy, muy complicado, pues que ya nos estamos plantando en 1024, el número del que antes hablábamos y que dijimos, bueno, pues eso ya le llamamos tera porque es más de 1000, ¿no? Sí, sí. Y claro, entonces, ¿qué pasa? Pues si yo quisiera representar en una gráfica estos números, pues imagínate que yo quiero poner, pues el día 1 se han contagiado 2 personas y sale una barrita, ¿no? Y ahora el día 2, pues a 4 más, el doble. Pero claro, en cuanto yo me llegue al día 10 con 1024, si la tabla es tan grande como para que quepa el 1024, se quedan despreciables los primeros numeritos, las primeras representaciones que casi, casi no se vería. Y entonces no hay más remedio que representarlo de otra manera. Así es como surge otra cosa. Claro, si yo voy multiplicando, realmente al final lo que tengo que es, si hemos dicho que vamos a fijarnos en el numerito 2, que es más sencillo, 2 sí. elevado a algo, que si fueran días, ¿no? Le podemos decir 2 elevado a t, la t de tiempo. Y entonces si quisiera decir, bueno, pues si cada día contagio a 2 personas, pues al cabo de 10 días podría llegar a 2 elevado a 10, 1024, ¿verdad? Sí. Entonces, 2 elevado a algo lo vamos a representar por un exponente, por eso esas funciones se llaman exponenciales. Ah. Y aquí realmente a donde yo quería llegar, función exponencial, porque entonces, claro, si yo en vez de representar el número en sí, 64 o 128, o 1024, lo voy a representar en una escala que sea el exponente, el 1, el 2, el 3, pues voy a poder verlo mejor en una gráfica si utilizo este tipo de escalas, las exponenciales o las logarítmicas, y entonces puedo ver el crecimiento de cómo va creciendo, por ejemplo, por una noticia que se viralice, el avance de la pandemia, que nos muestra muchas veces en televisión, sí, o cualquier otro crecimiento que siga esta dinámica de que se duplica y se duplica y se duplica, ¿no? Si vemos, por ejemplo, la memoria de los dispositivos que extraíbles que utilizamos para el ordenador, pues empezamos por los disquetes hace ya, bueno, en el siglo pasado, después los CDs, luego los DVDs, ahora vamos con los pendrives y fijaos que siempre se dobla, se va doblando. Sí. Se va doblando en mega, se va doblando en giga y ahora hemos empezado por los teras, ¿no? Sí. Y siempre vamos multiplicando y vamos multiplicando, ¿no? Y entonces, pues... Multiplicamos. Sí. Yo me voy a ir a casa pensando, multiplico. Entonces, ¿por qué quería traer esto aquí ahora? Porque, claro, lo interesante sobre todo no es solo poder expresar en una gráfica que no es que se vaya sumando uno a otro, que eso no se podría ver en pantalla, sino que por eso nos muestran en pantalla muchas veces en los medios una representación donde realmente lo que vemos cada vez que hay un número que crece, eso no es una cantidad aritmética, no es que haya 5 más o el doble, estamos sí. multiplicando por la razón. En este caso, pues del virus, pues estamos hablando de 2 y pico, 3 y pico, según la viralidad que tengamos en el momento, ¿no? Y ya por último, realmente, cuando estamos hablando, como ahora de enfermedades, lo importante sí. no es yo he contagiado a 2 y esos 2 a 4, sino que vamos acumulando. Entonces hay que ir sumando. Y por eso las tablas, las representaciones muchas veces lo que registran es eso. Ese crecimiento, esa viralización, pero también acumulado. Porque cada día se contagian nuevas personas, pero siguen enfermas las que ayer se contagiaron, ¿no? Uh-huh. Y por eso lo representan de forma acumulada. Entonces, a partir de hoy, espero que si alguien tenía dudas hasta ahora, cuando vea la gráfica, pues se acuerde que lo que estamos viendo no es 2 más 3 igual a 5, sino que estamos viendo valores que son exponenciales. Exponenciales. Wow. Sí, Maite, la verdad que has dado un cambio de 180 grados de Podemat. Y te digo 180 grados porque sé que si lo damos de 360 nos quedamos en el mismo sitio. Exacto, exacto. Pues Maite, nos vemos a la próxima con más Maitemáticas. Sí, hasta la próxima. Y además ya mismo nos estamos acercando al Día Mundial de las Matemáticas. Que es el 14 de marzo, ¿no? El 3-14. Uy, pues habrá que ver un poquito de eso para el Día de las Matemáticas. ¡Hasta pronto! Adiós. Ouroboros de final de mes, chan chan, con José María. Hombre, José María. ¿Qué tal? ¿Quién tienes en la conexión del más allá? Pues he venido a hablar de cosas interesantes, como siempre, Antonio Jesús Serrano. ¿Qué tal, Antonio? ¡Hombre! Muy buenas. ¡Feliz gente año nuevo! Aurora y gente paradigmática, muy igualmente. Que todavía no te había escuchado. Esperemos que hayáis entrado con buen pie y que siga la cosa el año mejor y algo en todo lo que llevamos ya, ¿eh? Con un poquito nos conformamos, ¿no? Tú hazte una idea con lo que llevamos de año, hazte una idea de cómo viene el resto. Vamos a dejarlo ahí. Sí, sí, sí, sí, total. ¿Qué nos traéis hoy en Eurobrewers? Pues mira, bueno, ahora lo va a explicar mejor Antonio Jesús, pero yo creo que viene como anillo al dedo, después de ver todo lo que estamos viendo, de pasar todo lo que estamos pasando, y en el fondo es una pregunta. Uy. Sí. Estamos, ¿cómo estamos de moral? ¿Estamos bajos de moral? ¿Estamos viviendo un tiempo de bajón? ¿Vale? Esto está un poco relacionado con, recordamos que trajimos un libro que se llamaba Tópicos Tontos. Ah, sí. ¿Lo recuerdas? Sí, sí. Y bueno, pues... Que me encantó ese programa, me lo pasé súper bien. Hay más chicha que sacarle al tema, así que... Genial. Antonio, ¿qué tal? Pues aquí vengo como para meterme en camisa de once varas. Vamos a ver si sacamos este tema, porque la verdad es que tú lo has planteado bien. Se habla de bajos de moral y aquí ya jugamos con el doble juego, ¿no? ¿Estamos bajos de moral de ánimo o bajos de moral de moral y ética? Se trata de una cuestión también... O de ambas. Tal como van los acontecimientos. Exactamente. Pues mirar, yo lo que proponía hoy, lo que podíamos proponer hoy era nuestros oyentes y para nuestro diálogo, era precisamente volver a recurrir al espacio, al libro que mencionó José María, de Aurelio Arteta, y hemos rescatado dos capítulos, uno que el titula Eres un moralista y el otro Todos harían lo mismo, precisamente para darle vuelta sobre esta cuestión. Uh-huh. Y mira, empezaba con una cita, una de la sección esta de Bajos de Moral, que él, en el capítulo, con un cuento de un autor rumano, Norman Manea, que ¿sí? de origen judío. Y entonces lo que él escribe de este cuento, lo que él menciona a Aurelio Arteta, haciendo referencia a Norman Manea, es que a un rabino le preguntaron que por qué continúas predicando si sabes que no puedes cambiar a los malvados. Esa pregunta muchas veces se lo hace uno también, ¿no? O no lo podemos hacer. Y entonces el rabino le contestó de forma muy sabia, para no cambiar yo. Esa fue la respuesta que le dio a su interrogador. Y precisamente de esta cuestión de por qué tenemos que hablar de cuestiones de moral, de ética y de planteamientos cuando parece que el mundo va por otra onda o nos hacen creer que va por otra onda, ¿no? Y sí, preguntando sí. precisamente también si, como decía José María, si son tiempos de bajuna moral o de moral bajo mínimo. Sería otra de las cuestiones que podríamos empezar. Y además me pasó cuando hace unas semanas oí una noticia, posiblemente hayáis escuchado también vosotros, que Iñaki Gabilondo decía que iba a dejar de hablar de política porque estaba ya cansado, ¿no? Estábamos todos como cansados ya de tanto hablar y como predicar en el desierto, ¿no? Como que uno lo lanza. Y luego oyes comentarios, cosas, en fin, noticias. Hace también una semana se oía hablar a algunos alcaldes que se habían vacunado y se habían adelantado, en fin, comportamientos y historias que daban también para esta reflexión. Entonces, la primera imagen que nos saca y que también de la que queremos también hablar es esta que habla de si eres esa frase, ese tópico. Recordáis que la anterior vez que estuvimos hablando él lanzaba muchas de estas frases hechas que solemos utilizar como coletillas y la utilizamos casi para ocultarnos detrás de ellas y no tener que responsabilizarnos de nada. Bueno, pues la primera frase, esa frase hecha, era eres un moralista, como una acusación. Claro. Como si fuera una especie de ahí te lo lanzo y ahí te quedas que ya te he eliminado del sí, de con mi eso ya está, ya no tienes nada más que decir. Que hay gente que no sabe lo que dice cuando dice eres un moralista, no sabe lo que es ser un moralista, pero bueno, pero le suena claro. bien, pero ahí ha quedado eso. Pero que queda muy ético decir sí, tú eres un moralista. Sí, yo sí, soy sí, aquí sí. muy progre, muy defensor de muchas cosas y ahí te quedas tú fuera. Sí, sí. Y empieza definiéndolo con una imagen que parece o recuerda casi una especie de cuervo negro que con un dedo acusador que se va por las calles diciéndole a la gente lo que no tiene que hacer y encima, total. O como una vieja del visillo oculta tras las cortinas intentando a ver a quién pilla, ¿no? Sí, un poco sí, esa sí, es sí. la imagen. Pero frente a eso, como Aurelio, no, lo que nos hace también es un cambio de giro, nos hace girar nuestra visión. A veces creemos que no hemos tatuado la frase como si fuera ya una cuestión inamovible, y de pronto uno descubre que lo que nos han hecho es un dibujito de tinta, de esto de tinta de bolígrafo, que nos podemos borrar. Y eso es lo que él hace, nos lo va a borrar. ¿Y qué nos dice? Bueno, él nos hace la siguiente mención. No, bien, ¿usted cree que el moralista es ese, no lo dice con, yo digo con mis palabras, pero es ese cuervo, esa especie de alguien que nada más que está acusando, que incluso destaca porque muchas veces ni siquiera es capaz de indignarse por otras cosas y que parece que está buscando detrás de la esquina cómo meterse con alguien para pillarlo en culpa, ¿no? Sin embargo, nos dice, bueno, y quizá podamos ser también todos nosotros precisamente unos moralistas. Y quizás claro, también, o sea, lo hacemos de esta forma porque lo que no queremos es enfrentarnos y preferimos echarle la culpa al otro de que es un moralista y digamos, somos nosotros los primeros moralistas. Pero claro, dice, ¿pero qué es ser moralista? ¿O qué sería ser moralista realmente? ¿O podría ser también esta otra característica? Dice, bueno, frente a ese individuo que hemos visto antes, que es más o menos sombrío, que está enterado sí, con gusto a condenar toda conducta ajena, sobre todo para resaltar la propia, ¿no? La propia, moralidad o la propia pureza que uno lleva, frente a eso él dice, bueno, a lo mejor resulta que lo que estamos haciendo es vengarnos de este personaje, y se nos olvida que también hay cualidades que podemos encontrar en alguien que se llama moralista, y es otra visión, y dice, pues mira, pues un moralista es una persona que es un ser moral, que tiene conciencia de ello y que es libre, es decir, que no se limita a vivir como bicho, eso sí lo dice literalmente, ¿no? Porque hay mucha gente que parece que va por la vida un poco en plan, bueno, yo me limito a vivir y no me meta en lío, ¿no? Las camisas de once varas. Pero quitar de la palabra moralista toda la connotación negativa que tiene la palabra, es que cuesta, porque estamos tan acostumbrados. Ser moralista, sí. Te está diciendo, ser moralista puede ser bueno. Es difícil de aceptar. Bueno, pero eso en una abstracción académica está bien. No, pero es que además de académico, porque tú fíjate que hablar de ética y moral parece que nos cuesta, como sociales tenemos, da esa impresión, ¿no? Que hablar de estas cosas parece que fueron un poco saliendo del camino. Pero decirle a alguien que es moralista, dice, bueno, ¿qué es el moral? Si no es poner en práctica una serie de valores que uno vive y que uno considera. Luego entramos en la reflexión, ¿no? Que la ética es reflexionar sobre la moral y eso es lo que tenemos que vivir, ¿no? Los valores que consideramos que son fundamentales. Pero ponerlo en práctica, todos tenemos al menos ese criterio. Lo que pasa es que son unos valores que van más allá quizás de nuestro propio ego. Por ejemplo, volviendo un poco a lo que reflexionaba Arteta, lo que él dice es que la constante reflexión para distinguir y elegir con argumentos y no con meras creencias y opiniones. Lo que es bueno frente a lo que es malo, lo que es una buena vida humana, una vida digna humana, criticando desde lo que sería un ideal considerado ser ese ser humano, ¿no? Dentro de esa cultura que uno puede vivir, pero trascendiendo un poquito también y ser crítico incluso con ese planteamiento, porque hay un ideal, un hacia dónde consideramos que debe de caminar ese ser humano. ¿Cuál sería ese ser humano que nos anima? No, no sé, José María se está cruzando los brazos. No, que luego está el que se defiende y tira de relatividad moral y te dice, pero ¿quién eres tú para decidir qué es bueno o qué es malo? Uy, ¿no? Eso lo he escuchado es yo muchas veces. Lo bueno y lo malo, cada uno puede elegir qué es, ¿no? Claro, libertad para decidir. No cortes mi libertad. Tal, si entonces, quiero matar a alguien, ¿qué más te da? Y ahí nos quedamos tan pancho, ¿no? Es que, como que no hay categoría, como que no hay unos mínimos, ¿no? Que digamos, hay unos mínimos que me da igual. Esa es otra, que te da igual. Quiero decir, me da igual lo que pienses, yo, eso está bien. Y es verdad, hay unos mínimos que no son discutibles sobre lo que está bien y lo que está mal. ¿Existen esos mínimos? Yo creo que sí. La primera cuestión es, primero, lo que decíamos antes del ideal del ser humano. Es decir, cuando hablamos del ser humano, ¿cuál es ese ideal de valores máximos o mínimos que tenemos que encontrar? Y sobre todo, ¿cuál establecemos? Ya no solamente de una cultura, porque sabemos que somos parte también de esa sociedad, de esa cultura, pero ¿cuáles son los valores con los que nos queremos mover? Y claro, como él también luego él empieza a decir y también señala, es que le repugna, por ejemplo, considerar que todo vale lo mismo. Es decir, hay cosas que lleva, tú lo has mencionado antes, Teresa, que si alguien dice que yo en mi libertad quiero matar a alguien, bueno, la sociedad se nos echa encima, ¿no? Porque hay un valor ahí que consideramos que la vida humana hay que respetarla, ¿no? Entonces, claro, esa reflexión es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Y entonces, ese repugnar es porque hay una reflexión también personal a resumir y sobre aquello irracional, sobre aquello que son los valores y a partir de ese otro ideal, ¿no? Entonces eso también es un trabajo que hay que hacer, no es una construcción que se haga de la noche a la mañana y no es algo, sino que también requiere que vayamos educándonos y trabajando y reflexionando sobre esta, sobre este ser, ¿no? Hay una cosa que antes de que se me olvide, porque ya estamos entrando en materia, había una cosa que mencionaba aquí en el libro, que él le repugnaba sobre todo una cosa de que eso es cualquier opinión moral, vale lo mismo, porque habría que ver cuáles son esas jerarquías, ¿no?, de valores. Hay una serie de valores que tienen que estar, o esa opinión tiene que estar dentro de una jerarquía de valores, porque no todo puede ser lo mismo, y si hay conflicto, tendría que estar uno por encima de otro, que sea también parte de la reflexión, y también una serie de cosas que hacemos, que es que a veces consideramos que todo lo nuevo, todo lo diferente, todo lo que es progreso, por sí, por el hecho de serlo, por el hecho de que es consideramos que es un avance, ya es valioso, y a lo mejor hay cosas que habría que plantearse que no exactamente, no tiene por qué ser tal, dale tal valor y mucho menos equipararlo con otros, ¿no? Antonio aquí recordaba, tiene aquí una nota hecha de tampoco muchas veces las modas que ocurren sobre qué consideramos como sociedad, ¿no? Pues también está esa crítica que antes él también decía, ¿no? Sí, hay una, digamos que hay una regla que es la regla de oro, que es aquello que decía, con alguna forma apuntaba Spinoza, que decía, bueno, que no le haga a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Que te hagan a ti. Pero claro, hay gente que hagas a los demás lo que no se debe de hacer. Hay gente que se hace barbaridad a sí misma. O sea que al final tenemos que recurrir a unos mínimos que son un convenio, ¿vale? Que sí, llámalo leyes o llámalo un convenio. Yo creo que como sociedad, como avance, digamos, del ser humano en nuestra historia reciente, tenemos, por ejemplo, la Carta de los Derechos Humanos, que yo creo que sería un básico mínimo, pero hasta eso hay gente que lo discute y que lo... Y que, hombre, se discuten muchos rasgos o algunos de los derechos humanos, y bueno, hay muchas discusiones, muchas teorías. Sí, es verdad una cosa que tú dices, y es que, bueno, los derechos humanos, la referencia, y yo soy muy defensor de la universalidad de los derechos humanos, porque eso incumbe a todo ser humano por ser humano. O sea, ese es el valor máximo que le podemos otorgar. Son los derechos que no son inalienables, ni son vendibles, no se puede hacer transición sobre ellos, porque están como intrínsecos dentro de la persona, de la dignidad humana, ¿no? En otro caso, tú hablaríamos de derechos que se pueden otorgar o no, pero esto es que ni siquiera eso. Otra cosa es que se tengan que regular para ver cómo se llevan a la práctica, pero están ahí, son los que llevamos como personas. Y luego hay discusiones sobre, bueno, de qué manera esos derechos, pues, que están, se puede incluir uno o no. A veces hay algunos que diría, bueno, se podría discutir si alguno debía de estar dentro o si es derivado de algunos de estos, pero no tendría que estar en esa declaración. Sería una discusión, pero eso da para otro programa. Como todo ser humano tiene derecho a la banda ancha de internet. Bueno, es que fíjate, pero por ejemplo, fíjate tú, ese es uno de los que siempre ha estado, que se quería incluir y se quiere, porque hay un derecho al conocimiento. A lo mejor tenía que dejarse incluir dentro de la necesidad de la educación y tener todos los medios, y entonces ahí sí entraría esa posibilidad, ¿no? Pero claro, a lo mejor tener derecho a la banda ancha, pues como tal, pues puede ser discutible, ¿no? Pero fijaros que hay una cosa que planteabais antes, y era que ¿cuál es el referente? Y es aquello que produce, o qué ganancia o pérdida, lo dice también el autor, qué ganancia o pérdida, que allí se producen estos valores, o a partir de estas acciones, de los sucesos que vamos viviendo, produce para la vida en verdad humana. O sea, eso es lo que habría que subrayar, ¿no? Esa es la referencia, porque entonces podríamos alegar muchas cosas, ¿no? Cualquier cosa podría ser un valor. No, esto es qué tiene de ganancia o de pérdida para la vida en verdad humana, para que digamos que es una vida humana, o lo que vemos que es una vida humana. Hay cosas que tienen que ser en ese sentido. Entonces, tú antes decías también, o apuntabais la libertad. Hombre, la libertad evidentemente es una pero la libertad de pensamiento, la libertad de obrar y la libertad de muchas cosas. Pero oye, toda libertad también puede chocar con la libertad de otro, ¿cómo regulamos esto, no? Claro. Ahí entraríamos también en esa reflexión ética de hasta dónde llega nuestra libertad o hasta qué nivel podemos ejercerla sin que otro se vea dañado. Si yo me quiero comer un brazo de alguien, bueno, pues en principio... A lo mejor a ese no alguien no le hace mucha gracia, claro. Habría pues que no tolerar que no quisiese. Hay gente para todo. Hay gente para todo, claro. Primero. Oye, lo importante es preguntar primero. Con unas patatitas, por lo mejor, oye, por lo mejor cada uno... Bueno. Pero eso sería un poco la reflexión de cuál es nuestro grado, de qué manera y de qué forma. Y sobre todo, ese valor que en cada situación cómo se pondera, en qué proporción, de qué forma se puede ejercer, ¿no? Y, uh-huh. y sobre todo que también favorezca el ejercicio de la conciencia y la libertad de cada cual y que sea también dentro de un planteamiento que beneficie también a la sociedad, ¿no? Al menos que sea para el conjunto de seres humanos, al prójimo, como era la palabra más adecuada, porque también no está pensando solo para sí, porque entonces también habríamos, que además, no sé si luego tendremos, pero también pensando en que es una, como él dice, una percepción inmediata que uno mira también hacia los demás. No es solamente mi derecho, es un derecho que también tengo que mirar hacia los demás, frente a la injusticia, ¿no? Frente a todo aquello que es sufrimiento del prójimo. También hay una llamada que uno sale de esos valores y de esa moral que te hace saltar y reclamar también para él algo que podría ser para mí, pero puede ser para mi vecino, puede ser para él, ¿no? Y también un sentido de deuda hacia la hacia el otro y la responsabilidad que hay para ese prójimo. Pero ahora viene ya la conclusión, el ir concluyendo, porque sí. Ahora está, claro, todo, a ver, muy de acuerdo, muy de acuerdo de lo que está diciendo. Suscribimos. Pero ahora se puede ser pesimista o optimista, porque la respuesta a la pregunta estamos bajo de moral, entiéndase, no depre, sino cómo estamos respecto de todo esto que estamos hablando. Como sociedad yo creo que estamos bajo unos, ¿eh? O sea, quiero decir, porque a ver, en general ahí hay un... la gente en general, pues bueno, podemos decir que la gente es buena, la gente... bueno, hay gente buena, ¿no? En el mundo hay sí, gente buena. Hombre. Pero también está lleno el mundo de horror, de gente... Es que no sé, ¿estamos en horario infantil o no? No. Mira, yo te voy a echar una mano a ver si va un poco por esta línea. Hombre, los tiempos no son precisamente no para acompañan, la alegría en general. No acompañan, exactamente. Mira, hay una cosa que a veces te sorprende, eso de que a veces decimos, lo voy a hacer majestático para... eso de que primero los de mi sitio y después los demás, ese sentido de que, oye, es un poco, yo lo primero frente a una situación de como la que estamos viviendo, que parece que hay que sálvese quien pueda, precisamente frente a ese criterio, es un criterio también moral, frente a esta situación, esta reflexión que se puede hacer es frente a esa actitud o a ese estilo de vida. Cuando nos preguntamos por lo que hemos dicho antes, la dignidad humana y el valor del prójimo, y el respeto y búsqueda hacia el prójimo de la injusticia, no tendría que saltar y decir, frente a esto, es que yo no puedo estar solamente hacia lo que es para mí, sino para que todos podamos escapar de esta circunstancia. No solamente por la pandemia, que eso ya me es... Y hay que tomar partido, o sea, no puede ser uno ambivalente porque hay que tomar partido, claramente. Y no vale decir, como luego dice el otro capítulo, es que todos harían lo mismo. O sea, es la otra segunda excusa que el otro capítulo que también aportábamos aquí o anunciábamos aquí, es que no es todos harían lo mismo, y si yo no lo hago, lo hará otro, si no, frente a eso es que, ante esta situación, yo no soy perfecto, y si además si me critica, pues tú eres mao, tú también lo has hecho, tú también tienes cosas que ocultar, ¿no? Total, que eso, o sea, que eso significa que nos queda para otro programa, ¿no? Que nos queda para otra sesión. Bueno, totalmente. Para otra camisa de 11 varas, seguro. Sí, ¿y con qué canción podemos acompañar esta reflexión? tan interesante. Eso que no lo va a decir Antonio, A ver. Bueno, hay una canción que se llama, es de Guevara, una cantante, que el aporte, yo no sé si es acompañando a lo que acabamos de decir, o era el contrapunto a lo que acabamos de decir. Pero bueno, recoge precisamente una forma de enfocar esto que estamos diciendo, ¿no? Entonces, que cada uno en su, cuando le escuche a través de la onda, pues que se haga su propia reflexión ética y moral, y que, bueno, y disfrute de la música y de la letra, y reflexione sobre ello también para explicar o no lo que se dice y lo que hemos dicho por aquí, ¿no? Se llama ética y moral. Se llama ética y moral, sí. Y hay simplemente, voy a despedirme con una frase de Joaquín Fer que decía, este historiador decía, aunque todos lo hagan, yo no tengo que hacerlo, ¿no? Era en referencia también a lo que se vivía en otra época. Entonces nos vamos a quedar con esa frase para cerrar ya un poquito el tema y que eso nos sirva también para pensar cuando nos encontremos en una situación que aunque todos lo hagan o aunque todos tengan una actitud en un sentido, a lo mejor yo no tengo que hacerla. Perfecto, pues nada, os dejamos con la canción y ya sabéis, un placer. Hasta la próxima, Ouroboros. Muy bien. Un placer. Gracias, adiós. Adiós. Adiós. Diferente, había ganas de terminar con tantas cosas en mi vida, de no sentirme absurda y cohibida. El mundo empieza más allá de esa cortina. ¿A quién le importa lo que piense mi vecina? Jamás fui mala, pero a veces hice amagos. ¿Por qué no decir que me quiten lo bailado? No quiero tener conseguido nada. ¿De qué me vale no subirme al ascensor? Si en esta vida se caduca hasta el amor. He sido fiel y nunca he cometido excesos, pero no miraré a quién le doy mis besos. Me quedan horas y no llevaré reloj. ¿Por qué no nos fugamos a Tailandia o a Japón? No quiero tener ética y moral. Dinastías con Gonzalo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Adriana, buenas noches. Digo, se va a quedar sin presentar la pobre ahí en la esquinita. Yo también quiero salseo histórico. Yo quiero que me salude Teresa. Pues date por saludada y nos vamos al pecoreo histórico, que es nuestro pecoreo, vamos, preferido. ¿Qué nos traes hoy, Gonzalo? Pues mira, sin que sirva de precedente, hoy vamos a barrer un poco para casa, aunque vamos a seguir hablando de Alemania, lo siento. Y vamos a hablar de la Casa de los Habsburgo, de la Casa de Austria. ¡Uy! Vale, potente. Porque hemos viajado en los últimos programas, hemos viajado por Gran Bretaña, por Alemania, por Italia, por Rusia. Pero tocaba un poco hablar un poco de casa, aunque sea durante un par de siglos, ¿no? Un par de siglos. Históricos, no radiofónicos. Radiofónicos, no, por favor. No sé si puedo soportar tanto alemán. Va. Pues bueno, la Casa de Austria, sabéis que es una manera españolizada de decir Habsburgo, porque como los españoles, y todavía más si vamos de Madrid para abajo, ¿no? Tantas consonantes, somos un poco torpes. Pues entonces decimos Habsburgo, pues no, la Casa de Austria, que como los Habsburgo vienen de Austria, pues mucho más fácil, ya está. ¿No? Como cuando dijimos en una de las primeras secciones que nuestra reina Sofía era Sofía de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Luxemburg, Sofía de Grecia. Mucho más rápido, ¿no? Y Paco de Almadén y ya está. Efectivamente, mucho más rápido. Pues la casa de Habsburgo, la Casa de Austria, inicialmente eran unos señores territoriales feudales de la Edad Media en torno al castillo de Habsburg. Y de ahí viene que está en el actual territorio austriaco. Bueno, está en la confluencia un poco alpina, ¿no? Entre Suiza, Liechtenstein, Austria, que me disculpe la gente que sabe hablar alemán. Entonces, en torno al castillo de Habsburg, los Habsburgo van construyendo unos señores territoriales poco a poco, hasta que en el siglo XIII se han convertido en uno de los grandes casas del territorio alemán. Y digo territorio alemán porque Alemania está dividida durante toda la Edad Media y hasta 1870 en un montón de estados muy diversos que no vendría el caso a hablar, ¿no? Entonces, una de estas casas principescas, digamos, de pequeños reinos, son la Casa de Habsburgo, que han construido sus territorios en torno a Carintia, Carniola, Estiria, el Tirol, es decir, Austria, el actual territorio de Austria. De hecho, la bandera de Austria es el escudo heráldico de la Casa de Habsburgo, ¿vale? En la actual bandera de la República Austriaca, ¿vale? Bien, pues estos Habsburgo consiguen ser elegidos emperadores del Sacro Imperio, que es una dignidad poco sobre todos esos territorios. Una dignidad que no significa mucho más que la dignidad, pero bueno. Bueno, tendríamos algo que aportar. Ahí lo llevan el título, ¿sabes? Y entonces empiezan a ser herederos de padre a hijo, No, están divididos en dos ramas, la Albertina, la Leopoldina, no viene el caso, y así llegamos a Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano de Habsburgo, que ha casado con una rica heredera territorial del norte de Francia, María de Borgoña, y han tenido dos hijos. Margarita y Felipe. Ojo. Mira, esto ya. Y a, Margarita y a Felipe los casan con otros dos hermanos, pero dos hermanos que han nacido en Castilla, a Juan y a Juana. Anda. A Juana la casan con Felipe, a Juana de Castilla y Aragón la casan con Felipe, y a Juan de Castilla y Aragón lo casan con Margarita. Creo que ya hemos descubierto un poco que hablamos de Felipe el Hermoso. El guapete. Y de Juana la loca. Juan muere muy joven y, por tanto, de su matrimonio con Margarita no tienen hijos, de manera que toda la herencia de los Habsburgo, de Borgoña, de Castilla y de Aragón recae en la herencia de Juana la Loca con su marido Felipe el Hermoso, Felipe de Habsburgo, que será el emperador Carlos V. El guapete. Efectivamente. Carlos V, que ya sabéis, no viene al caso, Carlos V es el primer rey de Castilla, Aragón, Navarra, rey de España, entre comillas, de la Casa de Habsburgo. Pero él domina tantos territorios que a su muerte dice, mira, esto no va a funcionar como siga una generación más. Y entonces divide todo su patrimonio, entre su hermano y su hijo, efectivamente. A su hermano Fernando le da los territorios de Austria y la dignidad del emperador del Sacro Imperio alemán. Y a su hijo Felipe II le da los territorios ibéricos con Italia, Nápoles, Sicilia y el norte de la herencia de Borgoña, Flandes, para entendernos las actuales Bélgica y Holanda. Estábamos ahí bien, ¿eh? Estábamos bien, pero con demasiado gasto en guerra para mantener tanto territorio disperso. Sí, eso sí. Por resumir, las dos líneas de los Habsburgo se dividen en dos líneas, la línea austríaca-alemana y la línea española. Pero se están casando tanto entre ellas que el último rey de España de la dinastía Habsburgo, Carlos II, tiene tal grado de consanguinidad en sus venas, que se calcula que tenía más de un 25% de consanguinidad. ¡Qué barbaridad! Que, bueno, pues nace casi como un despojo humano, el pobre tico. Aprendió a andar muy pronto, hablaba muy mal. La genética haciendo de las suyas. Y, por supuesto, pues, no se sabe si impotente o estéril, o las dos cosas a la vez. Es decir, una persona con muchísima dificultad. Pobrecito. Pero, en cualquier caso, revelaba la política que habían tenido los Habsburgo de casar muy bien para tener una masa de territorio tan grande, hasta tal punto de que hay un lema en latín que decía «Al libella gerant, tu felix Austria nube». Mientras otros hacen la guerra, tú, feliz Austria, cásate. Es el lema de la Casa de Austria, ¿no? Claro. Otros conquistarán territorios por la guerra, pero tú lo haces mediante el matrimonio. Tú cásate, ya verás que así. A la muerte de Carlos II, sin descendencia por esa consanguinidad tan fuerte, pues va a heredar el trono español, no sin una guerra de por medio, Felipe de Borbón, como hablamos la semana pasada, Felipe V de Borbón, pero le disputa el trono su primo, el Austria, porque la rama de los austriacas seguía. Que yo también podría. Efectivamente, lo que pasa es que finalmente eso, la guerra pues se decantó del lado de Felipe de Borbón. El último miembro de la Casa de Habsburgo, técnicamente, es el emperador Carlos VI, en el siglo XVIII, porque su hija María Teresa era mujer. Anda. Y según la ley sálica, las mujeres no podían reinar. Y entonces inventaron una treta. Vamos a casar a María Teresa con un varón fuerte del imperio, elegimos emperador a mi yerno, pero realmente la otra es la que está moviendo. Y así llegamos a María Teresa de Austria, una emperatriz muy interesante, mitad del siglo XVIII, que es ante la quien tocó con cuatro añitos Wolfgang Amadeus Mozart. ¡Mira! María Teresa de Austria. Como hilamos. Como su marido era Francisco de Lorena, a partir de entonces la Casa de Habsburgo se llamará la Casa de Habsburgo-Lorena, porque realmente la baronía era por Lorena, por el marido de María Teresa. Los dos están enterrados en un panteón fantástico en la iglesia de los Capuchinos, bueno, los dos con toda la dinastía de los Habsburgo, en el panteón de los conventos de los Capuchinos en Viena, con una estatua impresionante. Entre otras, por ejemplo, la antepasada y pariente de toda esta, la infanta Margarita, la de las Meninas de Velázquez, pues está enterrada en Viena también, ¿no? Como mujer, como esposa de Leopoldo II de Austria. Y entonces así pasa el tiempo, hasta que, bueno, por un conflicto cuando llega la guerra napoleónica, deciden cambiar el título imperial alemán por el título de emperadores de Austria, de manera que ya se reducen solo a su territorio. Solo a su territorio, que son las actuales Austria, Hungría, Eslovenia, Croacia, Chequia, en fin. A ver, que no está mal, que con eso ya han ganado Eurovisión. Todo el centro de Europa. Todo Centro Europa se gobernaba desde Viena por la Casa de la Habsburgo-Lorena. Uh-huh. Y así llegamos a la eminentísima figura de Francisco José, el emperador Francisco José, para quien compuso todos sus valses, los Strauss, toda la familia de los Strauss, sí, sí. Y el marido de la carismática, triste y dramática, dramáticamente conocida, la emperatriz Sisi, Isabel de Baviera, sí, sí. De hecho, tuvieron un hijo que murió, al que vieron morir, de manera que a Francisco José no le sucede su hijo, sino que le sucede en el trono del Imperio Austrohúngaro, que es como se llamaba del año 60 del siglo XIX, su sobrino nieto, Carlos I del Imperio Austrohúngaro, pero que goza de la dignidad imperial muy poco, porque él ha heredado el trono en mitad de la Primera Guerra Mundial. Toma ya. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, pierden los imperios centrales, claro. Se desaparece el Imperio Austriaco y después de reinar 2 años, pues lo mandan al exilio. Y muere ya como emperador exiliado, apenas reinado 2 años y pico. Hasta luego. El último emperador, Carlos de Habsburgo. Con la miel en los labios. Y sí, su mujer cita de Borbón Parma, su mujer que, por cierto, sobrevivió bastante tiempo más. No sé si murió hasta los años 80 incluso del siglo XX. Mira. Ojo, tranquilita. Y con estos dos personajes pues acaba la Casa de Habsburgo-Lorena. Tienen descendientes actualmente, pero por supuesto nada que ver dinásticamente con nada. Siguen viviendo los Habsburgo. De hecho, por ahí también hay una autora de libros que ha escrito hace no mucho un libro que se llama Las Austrias, hablando de las mujeres de la Casa de Austria. Qué guay, qué de las dos ramas, de la española y de la austriaca, digamos. Es decir, los Austrias de Austria es un poco redundante, pero claro. Sí, pues, pero para situarnos un poco. Sí, sí. Y hasta aquí pues la historia dinástica de los Habsburgo y luego Habsburgo-Lorena. Bueno, yo creo que en estos minutos hemos hecho un repaso. Ha sido un viaje, vamos. Ha sido que resumir viaje. 700 años de historia de la Casa de Austria en 10 minutos es complicado, madre. Pero bueno. Pero tú lo sabes hacer como nadie, sí, Gonzalo. Sí. De verdad, que enhorabuena. Pues nos vemos la semana que viene con más dinastías y más salseos que nos encantan. Hasta la próxima, Gonzalo. Hasta la próxima. Adiós, Adriana. Esta semana la Biblia es verdad. Y Matusalén es el abuelo de Noé. Esto, que sería el sueño bíblico y húmedo de cualquier votante maga y de gorra roja de Trump, es la premisa de la aventura épica que Aronofsky plantea con Jennifer Connelly y Russell Crowe al mando. Esta semana hablamos de Noé. Noé, ¿qué te ha dicho? Va a destruir el mundo. ¿No puede evitarse? El hombre ha corrompido este mundo y lo ha cargado de violencia. Así que debe destruirnos. Se acerca un gran diluvio. Construiremos un arca para los inocentes. ¡Madre! ¿Qué pasa? ¡Ellos! ¿Qué quieres? ¿De verdad creías que podrías protegerte de mí con eso? No me protejo de ti. Estos hombres están conmigo. ¿Y tú estás solo y osas desafiarme? No estoy solo. Cuando vengan, serán muchos y estarán desesperados. ¿Las serpientes también? Todo lo que se arrastra y se desliza. Recuerda, Noé, que él te ha elegido por una razón. ¡Tomad el arca! La elección está en tu mano, Noé. Noé, Noa. Cada día quiero... Perdón, disculpad. Es que es tal lo que va a llegar ahora que tengo que combatirlo de alguna forma. Supongamos una tierra prediluvio. Noé y su familia se enfrentan a un grupo de asesinos que les persigue y Dios se comunica con Noé y lo asiste e insiste en que cree un arca para la salvación paternofilial y un poco capacitista de la vida en la Tierra. En medio... unos descartes en tres dimensiones de Thor Ragnarok y Anthony Hopkins en plan rijoso y desencadenado ayudan a un héroe a la vez épico, antipático y apocado que es un nihilista convencido de la extinción humana. Al final, tras ver su error en buscar la extinción generacional, Noé se reconcilia con su familia y todo acaba en Technicolor. Este desastre conceptual de trama mediocre, diálogos aberrantes y música peor se intenta sostener sobre el prestigio de Aronofsky. Aronofsky, ¿eh? ¡Wow! El de madre. El del árbol de la vida. ¡Vida! O sea, un culpable de muchas perversiones. Pero este caso no consigue ese reflejo ni ese commitment. La película intenta ser salvada por una Emma Watson dando todo lo que tiene y una Jennifer Connelly muy digna. Pero unos diálogos con una historia tan enrevesada no funcionan para nada. Noé, ¿sabéis aquel vídeo del Eulogio hablando de David contra Goliat? Pues ver la película de David contra Goliat del Eulogio tiene mayor interés cinematográfico que ver Noé de Darren Aronofsky. La semana que viene traeremos más calidad. ¡Nos vemos! Adriana, ella lo sabe porque estamos en la agenda cultural. Bueno, a ver, contadme, Esteban, Adriana, ¿tenemos algo? O sea, venga, voy a empezar yo hoy. ¿No voy tenemos el Belén? El Belén se fue. Bueno, ya ha llegado. Era mucho pedir, ¿verdad? Bueno, a ver. A ver, pues empezamos. Justo hoy, el 30, tenemos un espectáculo que se llama Same Fire. Está en el Teatro Góngora y sería a las 8, se supone. Que eso, a ver, su idea era a las 8, ahora ya no sabemos nada. Claro. Y bueno, es muy recomendable. Que vayáis después, si os dejan. Sí, sí. A ver, tampoco hay más cosas, ¿no? Pero tiene buena pinta. El sofá también está súper bien. Sí, sí. Luego el Netflix también. Pero no, no, no. Apoyemos la cultura, por favor. Cultura segura, si sí, le sí. dejan hacerla. Venga. Prosigamos. Luego hemos encontrado aquí una iniciativa bastante, bastante curiosa, que a mí me ha gustado mucho personalmente, que es que desde el 15 de enero, en el Lumière Zen Garden... Que no sé dónde está, lo siento, espectadores. Pero está en Córdoba. No sé, bueno, espectadores. En algún oyentes. Lugar de Córdoba, oyentes expectantes. Sí, sí. sí. Pues hay una jornada de mindfulness para niños y adolescentes, lo cual viene muy uh-huh. bien. Pues para esta viene época. Muy bien. Siempre viene bien, ¿no? Sobre todo para los adolescentes. Imagínate que no pueden ir ahora pero para la pandemia mejor. Claro. O socorro. Bueno. Ay, Dios mío. En fin. Pero bueno, sí, también es verdad que buscando así conciertos, pues vemos que hasta el 1 de mayo, o sea, no hay conciertos y empezaría con... ¿Y qué vamos a poner ahora en la agenda cultural? ¡Qué bajón! Esto lo hablaremos detrás claro. de los micrófonos. Es que Javi Juan se lleva las manos a la cabeza diciendo, pues nada, una agenda cultural fantasma. ¡Woohoo! Pero sí, es verdad que eso, este primer concierto que tendríamos ya, cuando llegue, si es que llega, sería de Bertín Osborne, que vendría a Córdoba y dice, wow, qué raro. Madre bueno, mía, encima la vuelta del concierto y viene Bertín Osborne. Si esto no es el apocalipsis, que baje Dios y lo vea. O sea, madre mía, hermoso. Pues mira, vamos a dejarnos con la idea de que estamos en enero, todavía no va a llegar mayo. Y nada, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Para terminar este sí, mes de enero, bien, que bien, bastantes bien, cosas bien. Ha tenido. Ya sabes, mejor eso que morirse. Es mejor eso que morirse, nuestro mantra de la noche muy paradigmática. Este, todavía nos tenemos uno a otro, qué bonito. Todavía, bueno, dicen. Por favor, por favor. Sin más dilación, os dejamos con los agradecimientos de Javi Juan, el aparato técnico. La edición de Eduardo Carbonell, la dirección de Rafa Macho, mis copresentadores y, vamos, escuderos estupendos que son Adriana y Esteban y la servidora Teresa Camarena. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.